Estos son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasa por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunícate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que podés encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunicate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Golosinas, cigarrillos, galletitas, bebidas y toda la buena onda. Estamos hasta tarde. Nos encontrás en Pringles 1230. Estás escuchando Que Sea Rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas por Indie Rock 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Nuestro número de teléfono 2983-542913, aquí estamos con Diego en los controles. Tana, quien les habla, y aquí con la compañía de Lucas, que ha venido a visitarnos esta noche. Y también estaba pensando que recuerden, por favor, que el fin de que viene está Huargos en Necochea. Así que los que puedan ahí se compran la entrada y hacen un viajecito para hacer el aguante de los chicos. Y hoy tenemos un programa bastante clásico con bandas ya bastante conocidas. Alguna que otra ahí para que vayan conociendo, para que vayamos disfrutando. Pero la mayoría son todas conocidas. Y tenemos preparado, como para empezar así, una banda que ya todos conocemos. Aparte tiene una trayectoria bastante larga y la hemos escuchado varias veces en este programa. Se trata de Deep Purple, que es una banda británica de hard rock fundada en 1968 en Hereford, Reino Unido. La banda es considerada como una de las mejores y pionera de dicho género, además de influir a futuras bandas de rock, heavy metal, junto a Black Sabbath, Led Zeppelin. Su música ha encontrado elementos del rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blues rock, funk, Britpop y música clásica. En su historia, Deep Purple ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Y ahora, para escuchar y disfrutar con todos ustedes, Deep Purple Space Trucking. We rock the music. el volumen y que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas. Político 104.7 MHz. Así pasaba Deep Purple y ahora de Cortina tenemos a Rainbow, que es otra banda británica de hard rock y heavy metal, fundada en 1975 por Richie Blackmore, que también estuvo en Deep Purple, ¿no? Después de estar en Deep Purple también quería seguir moviendo los hilos desde afuera, ¿no? Pero no pudo. Así que bueno, un gran guitarrista e inspiración para muchos guitarristas. Esta banda hecha por Richie Blackmore, que se llama Rainbow, su principal periodo de actividad tuvo lugar en 1975 y 1984 y entre el 94 y 97. En un principio la banda estuvo formada por los integrantes del grupo Elf, pero tuvo varios cambios en su formación y con ninguna de ellas grabó más de un disco. La banda ha contado con la participación de varios vocalistas como Ronnie James Dio, Graham Bonnet, Jolene Turner, Dougie White y el último Ronnie Romero, que es vendría a ser latinoamericano, ¿no? De Chile, que originalmente su música mezclaba letras épicas con el sonido de la música clásica, el hard rock y el rock and roll, por lo que es considerada una de las bandas claves en el desarrollo de la música heavy metal. Rainbow ocupa el puesto 90 en la lista 100 mejores artistas del hard rock. Así que bueno, hoy tenemos preparado, bueno, esto que está de cortina es 60th Century Greensleeves, pero hemos preparado para hoy este temazo de Rainbow, Gates of Babylon. Thank you. Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Y así pasaba esta banda Rainbow. Y ahora vamos a ir con algo que ya hemos compartido esta banda antes, pero no es algo tan usual en este programa. Pero vamos a ir ahora con un tema de Queen que es de los viejitos, que tiene ese sonido rock porque es más pesadongui. Pero bueno, vamos a contar un poco también de la historia porque hay gente que no sabe, ¿no? Que es una banda británica también de rock, formada en 1970, chicos. O sea, Queen ya tiene sus añazos, ¿eh? Más incluso que Rainbow, que es del 75. En Londres, integrada originalmente por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, el cual llegaría un año después al grupo para completar la formación clásica. Sus primeros trabajos estuvieron influenciados por el rock progresivo y el hard rock, pero la banda se aventuró gradualmente en trabajos más convencionales y amigables con la radio, incorporando más estilos como el arena rock y el pop rock. Antes de formar Queen, May y Taylor habían tocado juntos en una banda Smile. Mercury se apegó a la banda y les animó a experimentar con técnicas escénicas y de grabación más elaboradas. Y se unió en 1970 y sugirió el nombre de Queen. Y Deacon fue reclutado en febrero del 71, antes de que la banda lanzara su álbum debut homónimo en el 73. Así que aquí tenemos la banda Queen y su tema Stone Cold Crazy. Y así pasaba este temazo de Queen. Y ahora vamos a ir aquí en Que Sea Rock, en este domingo a la noche que parecía que iba a estar más frío, pero está pasable, está lindo, está como para tomarse unos buenos mates. Acá estamos tomando mate, hoy estamos con el matecito. Y vamos a pasar a esta bandaza que, bueno, acá estaba leyendo por ahí, qué sé yo, depende de cada uno, ¿no? Yo cuando era chica era súper, hiper fanática de Guns N' Roses, por mí me los tatuaba, así era wow. Y ahora he conocido tantas otras bandas que digo, bueno, no sé. Pero bueno, Guns N' Roses es una banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood, Los Ángeles, en la zona de Sunset Street, en el 85. El grupo musical fue fundado por el vocalista y pianista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin. y se me viene en la cabeza, digo Axl Rose, y se me viene en la cabeza esa, ese meme que está con Lilita Carrió, que son iguales con Lilita Carrió hoy en día, ¿no? Bueno, es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 100 millones de discos. Es considerada ícono global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll. Asimismo, la banda es uno de los números artísticos con más galardones, legado y repercusión mundial hasta la fecha. También Guns N' Roses es considerada por muchos como una de las bandas más influyentes de la historia debido a su gran legado musical. Así es lo que dice el señor Wikipedia. Y hoy hemos elegido para esta noche Guns N' Roses, My Michelle. Así pasaba este tema de Guns N' Roses aquí en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 661, perdón, Rivadavia 641, la casona, bueno, igual son 20 metros. www.fmindierock.com.ar. Y ahora vamos a ir a un tema de una banda bastante viejita. La banda se llama Nazareth. Es una banda escocesa de rock formada en Dunfermline en 1968, de los restos de un grupo local llamado The Shedates, por Dan McCarthy, Manny Charlton, Pete Agnew y Darrell Sweet. Tras más de 50 años de su formación, se trata de una de las bandas británicas más reconocidas en el campo del hard rock de la década del 70. El grupo lo integran actualmente Pete Agnew, el bajista fundador, Carl Sentence, el vocalista, Jimmy Morrison, guitarrista, y Lee Agnew, hijo de Pete Agnew, batería, que sustituye al fallecido Darrell Sweet, quien murió en el 99. El grupo ha vendido millones de discos en todo el mundo gracias a los temas como Love Hurts, Love Hurts. ¿Te acordás, Diego, que hace poco pasamos ese tema y yo te decía, ese tema es de alguien? ¿Te acordás? Ese tema es un cover. Después lo vamos a buscar. Love Hurts, que lo hacía, no me acuerdo si Journey lo hace, y es un cover, pero bueno, ahí lo tenés. Nazareth, Hair of the Dog, que es el que vamos a pasar hoy. Dream On, que Dream On, ¿será ese Dream On de Aerosmith? Vamos a indagar ahí, mira, Telegram, Lightning Strikes, Broken Down Angel, Star, Shanghai, Shanghai y Razamanás. ¿Ahí cuál pusiste? Love Hurts. Ah, ¿por qué no? Eso creo que es un lento, sí, es el que yo pienso. Pero bueno, después vamos a indagar en eso porque ahora me llamó la atención. Vamos a ir a nuestro tema de Nazareth, a ver si alguien conoce esta banda y puede mandar un mensajito contándonos algo. Porque esta es una banda para los cuarentones, cincuentones y hasta sesentones. Esta banda Nazareth y su tema Air of the Dog. Oh, Estos son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasá por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunicate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que puedes encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunícate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Golosinas, cigarrillos, galletitas, bebidas y toda la buena onda. Estamos hasta tarde. Nos encontrás en Pringles 1230. Estás escuchando Que Sea Rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas por Indie Rock 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. Y aquí estamos en esta noche de domingo en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en el programa Que Sea Rock. Y ahora vamos a ir a esta banda también legendaria y conocida por todos, que se llama Scorpions. Es una banda alemana de hard rock y heavy metal fundada en Hannover en el 1965. A lo largo de sus más de 50 años de carrera han publicado decenas de álbumes de estudio, sencillos, álbumes en directo, recopilaciones y DVDs en vivo. Además han recibido varios premios y condecoraciones, con los que se convierte en la banda de rock más exitosa de Alemania. En sus inicios se denominaban Nameless, los sin nombre en español sería, ¿no? Luego cambiaron a The Scorpions y posteriormente a finales del 69 decidieron denominarse simplemente Scorpions. Su primera producción discográfica fue Lonesome Crow en 1972 con Klaus Main en la voz, Rudolf Schecker y Michael Schecker en las guitarras, Lothar Heimder en el bajo y Wolfgang Sioni en la batería. Sin embargo, durante su gira promocional, Michael anunció su retiro de la banda para unirse a los británicos UFO, que provocó una breve ruptura en el 73. A mediados del mismo año, Rudolf y Klaus reformaron la banda con algunos integrantes de Down Road, entre ellos Uli John Roth y Francis Butchold, los cuales publicaron los álbumes Fly to the Rainbow en el 74 y In Trace en el 75, Virgin Killer en el 76 y Taken by Force en el 77, con los que obtuvieron gran reconocimiento en Europa y Japón. Así que bueno, una rehistoria, ¿no? Ahí recién llegamos al 77 con todo lo que dijimos recién, así que imagínense. A ver, acá llegó un mensajito, dice: les mando un saludo. Franco manda un saludo, dice que están escuchando el programa con Inti y el Randy. Y saludos a Diego, dice también. Ahí están junto con la audiencia desde Punto Verde, dice. Bien, vamos ahí. Ahí le gustó Gate of Babylon a él. Así que bueno, vamos a ir entonces a esta banda Scorpions y su tema Dynamite. (Risa) volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. Y ahora, en que sea rock, vamos a ir a esta banda también bastante legendaria, que se llama Skid Row. Es una banda de heavy metal y sleaze rock estadounidense formada en 1986 por el bajista Rachel Boland y el guitarrista Dave the Snake Szabo en Tom's River, Nueva Jersey. Para completar su formación, tras sufrir varios cambios, Boland y Szabo reclutaron al guitarrista Scotty Hill y el baterista Rob Alfuso y por último al vocalista Sebastian Bach. Skid Row alcanzó la fama con su álbum debut llamado De Manera Homónima y que alcanzó la sexta posición en el Billboard 200. Sexta, Cabe señalar que el nombre de la banda fue tomado de la banda irlandesa Skid Row, en donde pertenecía el guitarrista Gary Moore, quien cobró $35,000 por concepto de derechos de autor, a quien al momento de firmar con Atlantic Records, los estadounidenses pagaron esa cifra para su uso. O sea que ellos, mira esto, ¿no? Qué loco. Le compraron el nombre a Gary Moore, Skid Row, y pagaron $35,000. El mismo es un término inglés que significa barrio bajo, Skid Row. La banda había vendido 20 millones de álbumes en todo el mundo hasta finales del 96. Y hoy elegimos de esta banda este tema, Monkey Business, Skid Row. There's a whole lot of trouble coming. The cotton killers and the rank of a clones. Stack heels kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox full of bones. Down, Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Aquí estamos en Que Sea Rock y ahora vamos a pasar a esta banda Heart. Es una banda estadounidense de rock oriunda de Seattle, formada por las hermanas Han y Nancy Wilson a principios de la década del 70. Heart saltó a la fama a mediados de la década del 70 con música influenciada por hard rock y heavy metal y la música folclórica. Conformando la primera banda de hard rock liderada por mujeres, la banda gozó de gran popularidad alrededor del mundo desde mediados de los 70, con álbumes renombrados del éxito como Dreamboat Honey en el 75, Little Queen en el 77, Heart en el 85, Bad Animals en el 87, Brigade en el 90 y sencillos como Magic Man, Crazy on You, Barracuda, que es el vamos a pasar hoy, Alone, These Dreams, What About Love y All I Wanna Do Is Make Love With You. Heart ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo y ha colocado álbumes entre los 10 mejores del Billboard 200 en las décadas del 70, del 80, del 90 y del 2010. En el 2012 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Así que bueno, estamos hablando de Heart y su tema Barracuda. See you soon. Y aquí estamos en Que Sea Rock en esta noche. Así pasaba Heart. Me encantó escuchar esto en este momento. Así me voy a hacer fanática de esta banda. Y ahora viene otra también de esa época, Michael Schenker Group, en ocasiones conocido como simplemente MSG. Es una banda británica de hard rock heavy metal fundada en 1979 en Londres por el guitarrista alemán Michael Schenker, que anteriormente había sido miembro de las agrupaciones UFO y Scorpions. Durante la primera parte de los 80 logró un relativo éxito en algunos países europeos, aunque sobre todo en Japón, desde sus álbumes de Michael Schenker Group en el 80, MSG en el 81 y Assault Attack en el 82, Build to Destroy en el 83 y en directo One Night in Budokan en el 82. Se posicionaron en los top 20 de las listas musicales tras el lanzamiento de su segundo disco en vivo, Rock Will Never Die, del 84. Sus integrantes comenzaron a tener serias discusiones que provocó un receso de 2 años hasta que en el 86 Michael decidió poner fin a la banda. Así, bueno, luego de 10 años, dicen los cuales Michael fundó junto con Robin McAuley la banda McAuley Schenker Group, y donde fue parte del supergrupo Contraband, volvió a refundar MSG con nuevos integrantes, cuya primera producción fue el álbum Britain in the Sand en el 96. Y hoy hemos preparado para este programa Que Sea Rock, para compartir con ustedes esta banda Michael Schenker Group y su tema On and On. Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas. Por Indie Rock, 104.7 MHz. www.fmrock.com.ar. Y en que sea rock, ahora vamos a pasar a este grupo que se llama Steppenwolf. Es un grupo de rock de los años 60 y 70, formado en California sobre la base de la banda canadiense Sparrow. Famosas fueron sus canciones Magic Carpet Ride y Born to Be Wild, que apareció en la película de Dennis Hopper, Easy Rider, en el 68. Tomaron el nombre de la novela Steppenwolf, el lobo estepario, del escritor alemán Hermann Hesse. Steppenwolf es considerado como uno de los pioneros del hard rock, y junto con Cream, Led Zeppelin, Blue Cheer, The Kinks y The Purple. Así que para hoy hemos elegido este tema, Steppenwolf, Born to Be Wild. Estamos en Que Sea Rock. Pasaba este tema de Steppenwolf. Ahora tenemos de cortina esta banda Ten Years After. Vamos a escuchar un ratito. Es una banda de blues rock británica popular a finales de la década de los 60 y principios de los 70. A ver. Grupos como Cream, resurgimiento del blues más avanzado, dice, ¿no? Sí, tiene. Vamos a escuchar un ratito. Don't run over rich no more. Y ahora vamos a pasar a uno de mis preferidos, a la banda Dio, que fue formada, es una banda de heavy metal estadounidense fundada en Nueva York por el vocalista y compositor Ronnie James Dio en el año 82. La agrupación nació después de que Ronnie abandonara Black Sabbath, llevándose consigo al baterista de la banda Vinnie Appice, quien había reemplazado a Bill Ward. Durante la gira del disco Heaven and Hell en el 80, a estos dos componentes se le suman Vivian Campbell en la guitarra y Jimmy Brain, ex Rainbow, al igual que Dio, al bajo. La agrupación desapareció con la muerte de Ronnie James en el 2010, víctima de un cáncer. Y vamos a escuchar en esta noche de Que Sea Rock, con todas ustedes que están ahí detrás del otro lado de la radio, al señor Dio y su tema Hungry for Heaven. Que sea rock. Así pasaba Dio con su tema Hungry for Heaven. Y aquí estamos de cortina con Queensryche. Queensryche es un grupo estadounidense de heavy metal y progresivo, creado en el 78 como Crossfire en Seattle, Washington, siendo pionero del metal progresivo junto con Faith Warning y Dream Theater. El grupo ha editado una demo y un EP y 16 álbumes de estudio y hasta la fecha continúa haciendo giras y grabando. Lo tenemos de cortina, este tema Jet City Woman, y vamos a ir realmente, mientras escuchamos esta bandaza de cortina, vamos a ir a contarles sobre el siguiente tema que tenemos para este programa de hoy, que es el señor Joey Satch Satriani, nacido en Westbury, Nueva York, el 15 de julio del 56. Es un virtuoso guitarrista de rock instrumental estadounidense. Fue nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Según otros guitarristas, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de su instrumento, incluyendo tapping a dos manos, sweep picking, volume swells y tap harmonics. Todas estas cosas las conozco gracias a Franco, si no, para mí sería como chino básico. Además, es reconocido como un gran profesor de guitarra. Entre sus alumnos se incluyen Tom Morello, Alex Chonick, Larry Lalonde, Andy Timmons, Reb Beach, Rick Hunolt, Charlie Hunter, Kirk Hammett, Steve Day. Así que bueno, sin más presentación, porque ya no es más necesaria otra presentación, aquí tenemos a Joey Satriani y su tema Stach Boogie. Yeah. diciendo que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Domingo 20. Subí el volumen y que sea rock. Aquí estamos en Que Sea Rock. Así pasaba Joe Satriani con su tema Such Boogie. Y ahora estamos de cortina a Judas Priest, que es otra banda británica de heavy metal fundada en el 69 en Birmingham, Inglaterra. Su formación inicial, Al Atkins, como vocalista Al Atkins. Pero después, obviamente, como todos conocemos a Rob Halford, que es inconfundible voz de Judas Priest. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Nuestra banda siguiente es Iron Maiden, una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por el bajista Steve Harris, considerada una de las agrupaciones más importantes y representativas del género. Han vendido más de 100 millones de discos en el mundo, a pesar de haber contado con poco apoyo en los medios masivos durante la mayor parte de su carrera. ¿Cuál es el tema de Judas? De Iron Maiden, Judas Priest es lo que está sonando. ¿Cuál es el tema de Iron Maiden que vamos a escuchar hoy? The Trooper. ¿Para quién? Para Juanpa y Flor. Un abrazo para ellos. Este tema es para ellos. The Trooper. We'll be right back. Así pasaba Iron Maiden. Y ahora mira, tenemos de cortina a Rory Gallagher. Vamos a hablar un poquito a ver de qué se trata mientras lo escuchamos. William Rory Gallagher, dice, nació el 2 de marzo de 1948 en Londres y murió en el 95. Fue un músico, compositor y productor irlandés de blues rock, rhythm and blues rock. Conocido mundialmente por ser fundador de la banda Taste y por su exitosa carrera en solitario. Debutó como guitarrista profesional a los 15 años en el sexteto Fontana, pero al poco tiempo se retiró para crear el power trio Taste en el 66. Tras lanzar los discos Taste y On The Boards, disolvió la banda por problemas entre sus miembros e inició la carrera en solitario en el 71 con el disco Rory Gallagher. Eso es un poco... Quería presentárselos porque, bueno, para escuchar cosas nuevas, ¿no? Tiene un sonido bastante viejito, ¿no? Y vamos a ir a nuestro anteúltimo tema. Hemos elegido dos bandazas y dos temazos para cerrar el programa de hoy. El que viene ahora es de la banda Razor X. ¿Quién es Razor X? Es una banda estadounidense de heavy metal y speed metal fundada en el 95 en Los Ángeles, California, liderada por el guitarrista Paul Gilbert, lograron un importante reconocimiento en los bares de la ciudad californiana debido a su estilo rápido y técnico. Así que aquí los dejamos con Razor X y su tema Superheroes. We'll be right back. Estos son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasá por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunicate por WhatsApp o llamada al número 2983 45 97 85, Lavadero Al Detalle, Bernardo Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que podés encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pasate por Salta 415 o comunicate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Golosinas, cigarrillos, galletitas, bebidas y toda la buena onda. Estamos hasta tarde. Nos encontrás en Pringles 1230. Hemos llegado al final de este programa de hoy, de Que Sea Rock, aquí en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Y en la página web también nos pueden escuchar, www.fmindirock.com.ar. Y vamos a ir a nuestro último tema de la noche con esta banda Metal Church. Es una banda estadounidense de heavy metal formada en 1980 en San Francisco, California. Al poco tiempo su fundador guitarrista Colin Wonderful lo reformó con el nombre de Shrapnel una vez que regresó a su ciudad natal en Aberdeen, Washington, pero retomó el apelativo original antes de terminar el 82. Así que bueno, esta es la banda Metal Church que hemos elegido para esta noche, para despedirnos hasta el próximo programa. Recuerden que el jueves a las 21 horas también tenemos la repetición del programa y los domingos a las 20 nos pueden escuchar en vivo. Así que vamos a despedirnos hasta el próximo programa, que terminen bien el día, y acá estamos con Diego despidiéndonos hasta el próximo programa con Metal Church y The Dark. Este tema se lo dedicamos a los chicos de Huargos y a Franco y a Silvia y al Juanpa, a Flor, a toda nuestra audiencia que están ahí siempre escuchando el heavy metal. Así que nos encontramos el próximo programa. Metal Church.